Signo de autoridad en la iglesia del Señor es la manifestación del poder de Dios en todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, decíamos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, damos gloria por tu misericordia y por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué le respondemos? Nuestro Dios está en los cielos, está entre nosotros, y todo, todo lo que quiso ha hecho, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué? Porque es un Dios soberano. Hermanos, es un Dios que tiene el poder en el cielo, en la tierra, y que ese poder, hermanos, lo fue empleando para hacer algo, hermanos, que en lo que Dios hizo, no pidió, hermanos, opinión. No, hermanos, consultó a nadie más, porque Él es perfecto. Porque Dios, hermanos, desde un principio hizo todo con sabiduría. Bendito sea su nombre. La autoridad se origina en Dios, porque en Él se originan todas las cosas. Por eso leíamos, todo lo que quiso ha hecho. En Dios está el principio y el origen de todas las cosas. Otra vez, en Dios ya está, hermanos, el principio y el origen de todas las cosas. ¿Quién ha leído, hermanos, Génesis 1:1? Cuando empezamos, hermanos, a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién los formó? Fue Dios. Hermanos, el Señor se fatigó para hacer, hermanos, todo lo que quiso en el cielo y en la tierra. No, porque a su palabra fueron creadas. Bendito sea el Señor. Ayúdenme, hermanos. ¿A su palabra qué? Fueron creadas. Dice, hermanos, todas las cosas tienen su origen en ese Dios, en ese ser omnisciente, omnipotente y omnipresente que es nuestro Dios. Ordenaba Dios y se hacían y se hacen las cosas. Otra vez, Dios ordena y se hace. Sí, amén. Bendito sea su nombre. En los cielos y en la tierra, sí. Donde quiera que esté, lo que Dios dice, eso se hace. Y ¿por qué se hace? Porque Él tiene la facultad. Dios tiene potestad, autoridad. Ya que en Él reside ese principio de toda autoridad. Comprendamos algo, hermanos. Estamos hablando del tiempo cuando Dios formó los cielos y la tierra, y que a su sola palabra fue hecho, y venimos diciendo, ¿y por qué lo hizo? Porque Él tiene la autoridad, porque Él tiene el dominio. No le pidió opinión a alguien, hermanos, para decirle, lo hacemos, hacemos el cielo, hacemos la tierra, ¿no? Dios así lo formó, porque así fue su voluntad. En el principio, todo estaba desordenado, pero a su voz fue la luz. Ayúdeme, pero a su voz, ¿qué? Fue la luz. Separó la luz de las tinieblas. Basta que Dios dijera, háganse las cosas, y esas se hicieron. Bendito sea el Señor. ¿Quién puede cuestionar a Dios? ¿Quién puede decirle, y por qué lo hiciste? Volvemos a decir que Dios es absoluto, soberano, incuestionable. ¿Quién puede decir, por qué lo hiciste? ¿Por qué llegaste a ese extremo de hacer esto y hacer eso? No, nadie lo puede hacer. Y cuando Dios vio que todo lo que Él hacía era bueno, en el capítulo, hermanos, 1:31 de Génesis, siguió haciendo su creación. Pero en esa creación, vuelvo a repetir, no hubo opinión. No, Dios lo hizo porque así lo quiso. Otra vez, Dios lo hizo porque así lo quiso. Solo mandato. Solamente su mandato, solamente su palabra, y todo se sujeta a él sin límites. Todo de forma ilimitada. Bendito sea el nombre del Señor. Forma Dios al hombre con un plan de enviar a su Hijo para la humanidad con una gloria que él, hermanos, dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve en la tierra contigo desde antes, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, él dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Otra vez, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Quién le dio esa obra a Cristo para que la hiciera? Fue Dios. Ayúdame en el nombre de Jesucristo. Otra vez, ¿quién le dio esa obra a Cristo para que la hiciera? Fue Dios. Después de que Cristo cumple la voluntad de Dios, Cristo le pide a Dios que lo glorifique. Así, hermano, le dice en San Juan 17:5, porque todas las cosas fueron creadas por él y para él. ¿Cuál es la gloria de Cristo? ¿O cuál es la gloria que Cristo espera recibir del Padre? Porque ha cumplido el mandato de Dios. Dice en Filipenses 2:5-9, si alguien lo encuentra, por favor, déle lectura. Por lo cual dice: Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿quién fue el que lo exaltó hasta lo sumo? Dios. Estamos hablando de la autoridad de Dios y que Dios envía a Jesucristo para que él, hermanos, haga la obra que el Padre le ordena, hermanos, que haga. Y Cristo dice: he hecho la obra que tú me mandaste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo, fuese. Bendito sea el nombre del Señor. Pregunto, hermanos, ¿Cristo sabía que él era el Hijo de Dios? Otra vez, ¿Cristo sabía que él era el Hijo de Dios? Sí, porque cuando fue encontrado por sus padres en medio de los maestros de Israel, dijo: ¿no sabéis que los negocios de mi Padre es necesario estar? Él sabía, hermanos, que no era hijo de José y de María. Él sabía que era hijo de Dios. Y que cuando, hermanos, aquel matrimonio fue, hermanos, recomendado por el Padre que lo cuidaran, lo andan buscando. Vente, nos tenías preocupados, espérense, porque en los negocios de mi Padre me conviene estar. Bendito sea el nombre del Señor. Desde niño no sabía que su Padre era el mismo Dios. Lo está diciendo: en los negocios de mi Padre. Desde niño él sabía, hermanos, que él era hijo del mismo Dios. Él conocía su identidad. Cristo sabía cuál era su origen. Sabía, hermanos, que era hijo de Dios. Entonces, por amor a nuestras almas, se desalojó de lo sumo, se desalojó de lo máximo, y Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Lo sumo, que es lo máximo, para que en su nombre se doble toda rodilla. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo, lo máximo que es el lugar que Dios le da a Dios, hermanos, a Dios se le adora y a Cristo también. Se le pide a Dios y a Cristo también. Le otorgó a Cristo, Dios le otorgó a Cristo, el nivel de él mismo, para que el Padre fuese glorificado en el Hijo. San Juan capítulo 13, versículo 31. ¿Habrá alguien que lo encuentre de lectura? Juan 13, 31, en el nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando hubo salido, habla de Cristo, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. A ver, ¿qué comprendió Jesucristo? Que su nombre era glorificado. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Se le da la gloria a Dios? Sí, pero también se le da al Hijo. A ver si me voy a entender, hermanos. Y vamos viendo que esa gloria, hermanos, también en lo que es el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13, dice, para la gloria del Señor, y todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso decimos, se glorifica el Padre, se glorifica el Hijo. Se glorifica el Hijo, se glorifica el Padre. Porque me está diciendo, ahora el Hijo es glorificado y el Padre a través del Hijo. Y dice, hermanos, el pasaje que estamos viendo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, la adoración, hermanos, le corresponde al Padre, a Dios sobre todas las cosas, pero Dios ordena que se adore a su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Otra vez, Hebreos 1, 6. Dice así, para la honra y la gloria del Señor. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿quién lo introduce? Dios, el Padre. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dice lo que está pidiendo Dios, que no solamente fuese a él la adoración, sino que también esa adoración sea a su Hijo. Por eso, hermanos, el pasaje que leíamos antes dice, adórenle los ángeles en la tierra y en los cielos y su pueblo en la tierra. Bendito sea Dios. Si queremos adorar al Padre, tenemos que adorar al Hijo. Esta es la gloria que Dios le dio a su Hijo, que cuando se adore al Padre, también a él se le dé, hermanos, la adoración. Este es el principio de autoridad. Dios pidiéndole, hermanos, a su pueblo, a su iglesia, que también se le adore al Hijo. ¿Por qué, hermanos, la adoración está pidiendo el Padre que se la den al Hijo? En el capítulo 28, versículo, hermanos, 16 de Mateo, dice, mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando los vio se les acercó diciendo, toda potestad, ayúdenme, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le está dando esa potestad? ¿Qué es potestad, decíamos? Poder, autoridad, potestad. Pues el Padre le está dando al Hijo potestad y dice, toda potestad el cielo y en la tierra. Vamos viendo, ¿no? La autoridad que Dios, hermanos, está diciendo que Él, hermanos, en el cielo y en la tierra ha hecho lo que Él ha querido, porque así dice el capítulo 115, el versículo 3 del Salmo que leíamos. Todo lo que quiso ha hecho en el cielo y en la tierra. En el principio, Dios, hermanos, ordenó todas las cosas y solamente a su palabra, porque su palabra es poder. ¿Me doy a entender, hermanos? La palabra de Dios es poder, y esa palabra, solamente al decirla, hermanos, al ordenar que se y hubiera una separación entre lo que eran las aguas y el cielo, la tierra y el cielo, así fue, por la autoridad del Padre. Pero el Padre le está, hermanos, otorgando al Hijo toda potestad. No está diciendo medio, un cuarto, un poco. No, está diciendo toda potestad que es dada en el cielo y en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Otra vez, no solo en la tierra. Dios le estaba cediendo el reino completo. Ayúdenme, ¿Dios qué le estaba haciendo? Estaba cediendo, le estaba entregando el reino completo en el cielo y en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y Cristo fue muy claro, ¿no? Cuando le dice ahí en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque la autoridad, Dios, hermanos, se la está dando a su Hijo amado Jesucristo. No estamos diciendo que el Padre ya no actúe, porque Él mismo dice en el pasaje que leíamos en 14:13 de Juan, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Pero para poder llegar al Padre, nadie lo va a lograr si no es por el Hijo. ¿Sí queda claro esto? Nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué potestad le dio al Hijo? Pregunto, hermanos. Marcos 2:5 dice la de perdonar pecados. Aún, hermanos, en el hombre, hermanos, común que no tiene poder o potestad de obrar milagros, pero al Hijo, hermanos, de Dios, se le da esa autoridad para perdonar pecados. En Lucas 17:12 tenía facultad aún sobre el cuerpo humano. Estamos viendo la autoridad que Dios le da a su Hijo. Llegaron 10 hombres leprosos, y a los 10 hombres leprosos, con la sola palabra de Cristo, fueron, hermanos, curados, sanados, limpios. Tenía potestad sobre la naturaleza. Los discípulos no alcanzaban a comprender la grandeza de la autoridad de Cristo cuando dijo: sea la paz, sea la paz. Y decían en forma de admiración y no de desprecio: ¿quién es este que aún el mar y el viento obedece? Ah, ese era el Hijo de Dios. Al que el Padre le había dado, ¿qué cosa, hermanos? Esa potestad. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente esa potestad, la potestad, hermanos, de hacer lo que Él, que hermanos, quisiera. Porque Cristo, hermanos, tenía esa facultad del Padre. Obviamente, hermanos, Cristo sabía que su tiempo iba a ser corto en la tierra. Sabía, hermanos, que sus días se estaban acercando, en el cual Él iba a ser entregado. Iba a ser, hermanos, encarcelado. Iba a ser, hermanos, pues enjuiciado y crucificado. Sí lo sabía el Hijo de Dios. Por algo, hermanos, Él mismo narra en Marcos 13:34, yéndose lejos, dice, hermanos, dejó autoridad. Él anunció que iba a dejar su casa que era la iglesia, pero no la iba a dejar sola, descuidada o desolada. Dejó a sus siervos para que cuidaran su casa, pero para eso no los dejó solamente como sus siervos, sino que les dio autoridad. Ayúdeme. Dios a Cristo y Cristo a sus siervos. Amén. ¿Qué les da a cada uno de sus discípulos? Autoridad sobre su propiedad. Bendito sea el Señor. Él dice que iba a partir y que su casa la iba a dejar en manos de sus siervos. Su casa es la iglesia. Y dice, hermanos, que la autoridad que él les dejaba era sobre su propiedad, que es la iglesia, para que en su ausencia, su propiedad, que es la iglesia, sea administrada por su siervo. Bendito sea el nombre del Señor. La autoridad que los apóstoles reciben de parte de nuestro Señor Jesucristo es una autoridad ilimitada. ¿Cómo es? Una autoridad ilimitada. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que no tiene límite. Por ello Cristo le dice en Mateo 18:18, todo lo que atéis en la tierra. ¿Qué quiere decir esa palabra, lo que atéis en la tierra? ¿Se está refiriendo, hermanos, a un lazo que va a ser un nudo, va a amarrar algo para sujetarlo? No. Lo que él, hermanos, diga. Por ello, cuando va entrando, hermanos, Pedro y Juan a la sinagoga llamada La Hermosa, aquel hombre le extiende la mano y le dice, denme una moneda para poder subsistir, para poder vivir, porque de eso se alimentaba, de las limosnas que le daba. El apóstol le dice, no tengo plata, ni tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué dijo Dios en ese momento? Hazlo, mi siervo lo está ordenando. Amén. Lo que él diga, yo lo avalo. Yo respondo por él. Bendito sea el nombre del Señor. Por ello, decimos, hermanos, que la autoridad que el Señor le da a sus apóstoles es una autoridad ilimitada. ¿Quién de ustedes se acuerda del pasaje cuando regresan los discípulos y bien contentos le empiezan a decir a Cristo, Señor, ya venimos, venimos a predicar, mira, en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos grandes maravillas, limpiamos a los leprosos, resucitamos a los muertos, venimos felices. ¿Y qué les dice Cristo? No os alegréis por eso. Alegraos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero estaba Jesucristo ahí. Avalaba, hermanos, los hechos de los apóstoles. Y todavía, hermanos, el Señor no partía para encargarles completamente esa autoridad. Cuando él ya parte, entonces el Señor les da una potestad ilimitada, grande, hermosa esa autoridad. La autoridad de los apóstoles es una autoridad, hermanos, que puede remitir pecados a quienes se los remitieres, y a los que se los retuvieres les serán retenidos, porque la autoridad que Cristo les da, él se los dice, como me envió el Padre al mundo, yo así también los envío a ustedes. ¿Cómo lo envió, hermanos, el Padre a Cristo al mundo? Con autoridad. Con una autoridad, hermanos, grande. el cielo y en la tierra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero esa autoridad de los apóstoles, también, hermanos, llegan los ministros listos en lo que vamos a platicar. La autoridad que los apóstoles reciben, después de ellos, siguen, hermanos, los pastores. Después del apóstol, sigue el pastor. Luego el diácono, luego el encargado. ¿Sí, hermanos? Pregunto, ¿así es esa autoridad? No. La autoridad de Dios estuvo en Cristo. La autoridad de Cristo está en su apóstol. Pero ya no hay una autoridad que puedas laborarse y decir, esa autoridad del apóstol también está en los ministros. No. No, hermanos. Porque después del apóstol, el Señor, ¿quién sigue? Después del apóstol, pues están los pastores, está el consejo, están los distritales, no, hermanos, no. El apóstol, en la inspiración que Dios le da y en la autoridad que recibe de Dios, puede él llamar a un ministro, a un hermano, y lo dijo: cuando yo llamo a un ministro, lo hago de mi propiedad. Dice este tema, la autoridad que los apóstoles le dan a los ministros es una autoridad limitada. A ver, ¿cómo es la autoridad del ministro? Limitada. Limitada. La autoridad del ministro sí tiene ¿qué? Limite. Sí tiene límite. La autoridad de Dios, de Cristo y su elección es una autoridad ilimitada. Pero los ministros sí tienen una autoridad limitada. Cuando el apóstol Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que gobiernes también en donde está Timoteo, en donde está Filimón, no. Tú vas a concretarte, hablarle a los de Creta. Tu autoridad tiene una jurisdicción, un límite. Yo no puedo, hermanos, como ministro, ir y ordenar a uno de los hermanos que superviso. No puedo llegar, hermanos, y mandar a los, a ver, usted haga esto y usted esto. A ver, usted, hermano, como ministro, haga esto. No. No, hermanos, la autoridad de un ministro es limitada. En Efesios 4:11, hermanos, el Señor separa y dice que por medio de esa autoridad les asigna ministros, les otorga ministerios, dones, operaciones para edificar, para construir la iglesia y para supervisión, vigilancia y crecimiento y expansión de la iglesia. El principio de autoridad, hermanos, ayúdenme, el principio de autoridad es vertical, de Dios, de Cristo, a su elección. No es una autoridad horizontal. La autoridad horizontal, hermanos, son la autoridad que tienen los falsos. A ver si me doy a entender, hermanos. Que se juntan los miembros y empiezan a dirigir. ¿Quién los va a dirigir? Esa autoridad, hermanos, horizontal, vamos a juntarnos los hombres en la tierra, vamos a juntarnos y vamos a ver quién es el hombre más capaz para que pueda ser nuestro director, para que pueda ser quien nos vaya guiando. No, hermanos. Si le preguntamos al líder de la iglesia mayoritaria, la ICA, Iglesia Católica Apostólica Romana, si les preguntamos a esa iglesia, hermanos, ¿y a usted quién lo puso? Al líder. Si le doy a entender quién es. Si le preguntamos, ¿y a usted quién los puso? ¿Quién lo puso? ¿Qué va a decir? ¿Dios? No, los cardenales. Porque esa autoridad es horizontal, es en la tierra, hermano, no es vertical, que venga de Dios. No, a mí me pusieron los cardenales. Se juntaron y ellos me eligieron porque al final de cuentas sí lo hacen. Están, hermanos, en un concilio, están, hermanos, ellos. Pues, hermanos, a raíz de eso, como un dato curioso, les digo, hermanos, lo pueden investigar, logró una mujer disfrazarse de hombre. Y se ha conocido en el mundo, hermanos, de la teología, en el mundo de lo que es, hermanos, religioso, como Juana la Bautista. Juana la Bautista lograron descubrirla porque en una misa ellos estaban presidiendo con los cardenales, ella entonces tuvo un aborto. Y pudieron darse cuenta que era una mujer, y desde entonces nació la silla horadada. La silla horadada está presente en toda elección que hace la Iglesia Católica en su vida. Es una silla que los cardenales están obligados a revisar al candidato para papa de una manera, hermanos, ocular y, hermanos, palpable. Es una silla que tiene un agujero, por abajo pasan, se dan cuenta que no vaya a ser algo postizo. Es verdad, chequenlo, hermanos, es verdad. Está la silla horadada y ahí, hermanos, de tacto y de vista, se dan cuenta que no vaya a ser un hombre que tenga una operación o que esté, hermanos, implantado algo. Por ello se llama la silla horadada. Durante 15 días, como mínimo, tienen que estar reunidos en un congreso. Tienen que estar reunidos para estar, hermanos, viendo quién es el que tiene mayor, pues, o una vida más limpia, aunque a quienes han puesto a Robert tiene ya demandas por todo lo que él ha hecho, y que, hermanos, está siendo enjuiciado. Pero lo pusieron los hombres lo eligieron, porque esa autoridad es horizontal, es aquí en la tierra, está solamente así. No, hermanos. Ahora, si le preguntáramos al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, ¿y a usted quién lo puso? A ver si me voy a entender. ¿Y a usted quién lo puso? Se juntaron los pastores, el cuerpo ministerial, y eligieron que fuera él el que dirigiera esta iglesia. No, si así fuera, la obra no la hubiera hecho Dios. Ese día 14, cuando se entregó el cuerpo del varón de Dios Samuel al lugar donde iba, hermanos, a permanecer. Dios le había dicho a su apóstol: tú honra el cuerpo de mi siervo Samuel por 7 días. Después, yo haré la obra en sus corazones y te recibirán como un solo hombre. Mis hermanos, no solamente es, hermanos, el decir que el día 14 esa obra fue realizada en el corazón, porque si ustedes se acuerdan, y esto no es del hombre, porque el hombre no puede manipular el sol. Aún, hermanos, ahí en la provincia se veía cuando el sol se oscurecía y empezaba a brillar, hermanos, y como que desaparecía y estaba, hermanos, en el sol de una manera muy distinta a lo que siempre, hermanos, o en lo que siempre permanece. ¿Por qué? El cielo cuenta la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y muchos ya, hermanos, sabíamos quién era el que iba a dirigir la iglesia del Señor. Y no fue así horizontal. Para ti, ¿quién es el que va a dirigir? Y para ti, ¿quién es? ¿Quién crees que va a ser? No, hermanos, porque en la iglesia no había incertidumbre. En la iglesia había una seguridad, porque ya, hermanos, había entre nosotros, estaba entre nosotros el que Dios había elegido. Y ya lo había dicho: no estáis solos. Él no dijo: yo soy, vamos a velar el cuerpo del varón de Dios Samuel y yo voy a hacer el cacú. No, hermanos. Había una ancianita ahí, hermanos, en Tampachula, en el 5 de febrero, que, hermanos, venía caminando y ella siempre, hermanos, se distinguía en la mañana, al mediodía, hermanos, en la tarde. Aunque fuera a las 4:30 y venía la hermana caminando y siempre de lejos, gloria a Cristo, gloria al Señor, gloria a Cristo, y venía glorificando por la calle. Y hermano, si se queda parada asombrada y dice, hermano, yo vi cuando el varón de Dios Nazón estaba contemplando, y no dijo el varón de Dios, vi cuando el hijo del varón de Dios Nazón estaba viendo el templo y como que lo estaba protegiendo. Ya había manifestaciones. ¿De quién eran esas manifestaciones? De Dios. Sí, bendito sea el Señor. Yo desperté varias veces y le decía a mi esposa, ¿quién sabe qué me está pasando? ¿Quién sabe qué me sucede? Le decía a ella, tengo días soñando que cuando voy a pedir la oración por el apóstol, yo digo que Dios bendiga a su apóstol Nazón Joaquín García. Y a Dios, porque el testimonio es del cielo, viene en forma vertical, hermanos, a la tierra. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué bonito. Si le preguntamos a usted quién lo eligió, ¿qué va a decir? ¿Los obispos? ¿Los pastores? ¿La iglesia? No. Esta es la gran diferencia que nos distingue de las demás iglesias, que aquí todo proviene de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Qué le da, hermanos, decimos Dios a su apóstol? Poder ilimitado. Hay tipos, hermanos, de poderes. El poder limitado, específico, es un poder por el cual, hermanos, se pueden ejercer acciones limitadas o específicas en el mundo. Pero el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, ha recibido un poder supremo, ilimitado, que es, hermano, de por vitalicio. No es, hermanos, un poder que el Espíritu de Dios le diga, te lo voy a dar por 5, 10, 15 o 20 años. No. El hombre que es puesto por el hombre puede renunciar. Y sí lo vimos. Con Benedicto, hermanos, cuando él renunció, que por su cansancio, que por su enfermedad, pues, renunció, hermanos, a lo que era el liderato de la iglesia mayoritaria. Pero, hermanos, los siervos de Dios son siervos de Él. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Son de por vitalicio. Desde que nace hasta su último aliento, ellos son hombres de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y ese poder, hermanos, que Dios les da, es amplio y absoluto. Bendito sea el nombre del Señor. El poder del apóstol de Jesucristo, sí, puede ser juzgado. ¿Por qué se quedan callados? ¿La autoridad del apóstol de Jesucristo puede ser juzgada? No. Jamás. Son injuzgables ellos, son hombres, hermanos, que no puede el hombre juzgarlo. Hablamos, hermanos, del hombre que le hizo el juicio a Cristo y que lo hallaron culpable. O los hombres aquellos, hermanos, que le hicieron el juicio al apóstol Pedro, Juan, Andrés, Jacobo. Ellos sí podemos hablar. De un concilio, de un hombre, de una mesa, hermanos, que se propusieron y juzgaron. Que este Gamaliel les decía a Festo y a Félix, miradlo vosotros mismos, ¿qué es lo que estáis haciendo? No sea que seáis hallados luchando contra Dios. El hombre, hermanos, que no conoce a Dios, puede atreverse a juzgarlos. ¿Lo hicieron con los apóstoles? Sí. ¿Lo hicieron con Cristo? Sí. ¿Lo hicieron, hermanos, con el apóstol Pablo? Sí. Lo maltrataron, lo arrastraron, dice hermanos en Listra. Sí, hermanos. Pero su iglesia no se atreve a juzgarla. Porque nosotros sabemos que él es un hombre de Dios. Y que si hay alguien que puede dar testimonio de la vida y limpieza de ellos, es su misma iglesia. por eso decimos son incuestionables. No, los ministros sí han recibido una autoridad del apóstol del Señor, y esa autoridad, hermanos, que ellos tienen es limitada. Pero la autoridad de un siervo de Dios, aparte de que no la puede juzgar un hombre, tampoco la puede revocar, tampoco, hermanos, puede enjuiciarlo, esa autoridad, hermanos, que decimos viene de Dios y lo estamos viendo en las Sagradas Escrituras, ellos, al enviar a un ministro, esa autoridad que lleva el ministro, sí es limitada. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Yo tengo una autoridad en la iglesia de Azcapotzalco, pero mi autoridad me ayuda, voy a ir a otra iglesia y allá voy a mandar también, y allá voy a ordenar, voy a poner quien lleve una oración, quien presente, quien salga a predicar, quien haga esto y esto. No, la autoridad que yo tengo está limitada única y exclusivamente a la iglesia de Azcapotzalco. A ver si me doy a entender, hermanos. Y pregunto, ¿esta autoridad que yo tengo puede ser revocada? ¿Puede ser anulada? ¿Puede quedar sin efecto? Sí. ¿Quién es el único que puede revocar la autoridad de un ministro? ¿Puede la iglesia? No. Un hermano, por muy antiguo que sea, porque es un hermano de renombre y lo conoce la iglesia, no. Él no puede, hermano, juzgar a un ministro, ni puede revocarlo o dejar sin efecto esa autoridad. El único que puede se llama Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Esa autoridad del ministro sí puede ser revocada y aparte también modificada. Sí, el varón de Dios es el que ordena. ¿Sabes qué, Carlos? Ya no vas a estar al frente de la iglesia de Azcapotzalco. Ahora te vas a ir a la glorieta y vas a estar barriendo la glorieta todos los días. Sí, varón de Dios. Vas a barrer las calles aledañas, sí. Él tiene esa autoridad sobre el ministro, hermanos, para revocarle, hermanos, esa autoridad o para aumentársela si él así lo quisiera. Porque, hermanos, la autoridad del ministro sí está limitada. ¿Sí me doy a entender? Pregunto, ¿por quién? En la iglesia, pues por la Comisión de Finanzas. ¿La Comisión de Finanzas puede limitarme, puede revocar mi autoridad? No, hermano. La Comisión de Estadísticas, la Comisión de Inventarios, ¿los hermanos pueden conjuntarse y van a revocar mi autoridad? No, hermano. No, pero hay una disciplina, un orden establecido. Si el ministro hace algo indebido, está el supervisor. Y si el supervisor no, hermanos, puede o no lo hace, está el pastor distrital o el pastor jurisdiccional. Ahí ellos sí pueden. La iglesia no. Que si me critican, inclusive me acaban, hermanos, de acusar. Que porque soy déspota, que porque soy grosero. ¿Con quién he sido grosero? Que alguien me señale, conmigo ha sido grosero, jamás, sería un mentiroso. Quien está haciendo eso es un mentiroso, porque ni aún con él mismo he sido grosero. No puede, y después del ministro en la iglesia, tampoco hay otra autoridad, hermanos, que pueda reconocerse como una autoridad enviada por el apóstol de Jesucristo. Mentira. En una iglesia no hay dos autoridades, hay una sola. Y el ministro puede, hermanos, tomar a un hermano como copastor, como puede dejarlo también, si así a él, hermanos, no le parece en su forma de actuar, de orar o de obedecer. No hay alguien en la iglesia que pueda decir, hermano, me presenta. Yo no, hermano, me está pidiendo que yo lo presente. Preséntelo, no, pues no puedo. Entonces, ¿por qué ese hermano va con usted, acude con usted? Yo sí le dije a la iglesia de Azcapotzalco, el único que tiene la facultad después del ministro de presentar a alguien, dije, si yo no estoy, es el hermano Armando. Ahí pueden acercarse y pedirle la presentación. O igual, hermanos, cambiar una oración Y si un hermano no puede llevarla, hermano, hermano, me permite, es que no puedo llevarla, y él puede cambiarlo. Pero nadie tiene una autoridad para decirle, vamos a cambiar la oración, sí, hermano Julio. Porque el hermano Julio apareció en una lista y está siendo autorizado por el ministro que presida tal día. Pero él no puede decirle a Gitzán, vamos a cambiar oración. Tú llevas la mía, yo llevo la tuya. ¿Con qué autoridad? Por eso hay un orden establecido. En ese orden, hermano, le voy a decir al hermano Armando, si no está el ministro, le dice al hermano Armando que se me permite cambiarlo. Y si él autoriza, pues ya hay una autoridad de por medio. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Porque ese es el principio de autoridad. La autoridad en la iglesia no es, hermanos, como se cree, hermanos, en el mundo, una autoridad que puede, hermanos, por los hermanos, vamos a poner al hermano Armando, que sea nuestro encargado, lo está diciendo la comisión de finanzas, la comisión de inventario, la comisión de estadísticas. No se puede. Aquí hay una autoridad. Y me refiero no a la del ministro local, me refiero a la autoridad que Dios ha puesto en medio de su iglesia, que es una autoridad apostólica. ¿Cómo se llama esa autoridad? Apostólica. Apostólica. Oigan, hermanos, y aquí cabe una pregunta muy... Una pregunta muy concreta a la iglesia. ¿Para quién? ¿O en quién es efectiva la autoridad? Y me refiero ya a la autoridad apostólica, a la autoridad establecida en la iglesia del Señor. Ya mencionamos que la autoridad de un siervo de Dios es incuestionable. Nadie la puede cuestionar. Es injuzgable, nadie la puede juzgar. No, hermanos. Cuando alguien se atreve, hagan de cuenta que es como aquella planta que ya, hermanos, sus raíces se secaron y con el paso del tiempo se van, hermanos, marchitando y se van secando. La escritura es muy concreta en lo que Dios, hermanos, ha determinado. Sí. En lo que Dios estableció en su iglesia, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis enviados. Así lo dice. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis enviados. Porque ellos son de grande aprecio, Dios los ama. Por eso dice en Amós 3:7. Porque nada hará Jehová el Señor. Alguien que lo lea, por favor, hermanos. Porque nada hará Jehová el Señor sin que lo revele a sus siervos, los profetas. ¿Alguien lo tiene? Bendito sea el nombre del Señor. No se puede. Cuando el siervo de Dios, David, dice esas palabras que, hermanos, están muy grabadas en las escrituras, en los salmos, dice: no odio Dios a tus enemigos y los aborrezco con perfecto odio. Así lo dice: no odio Dios a tus enemigos y los aborrezco con perfecto odio. ¿A qué enemigos se está refiriendo? ¿A alguien? Refiriendo a alguien que dice: a ver, Dios, te voy a retar, hagamos algo tú y yo, vamos a pelear. Cuando dice de los enemigos, habla de los que se rebelan contra su apóstol, contra su autoridad, y que no va a ser, hermanos, una paga al momento que ellos quieran. A ver, que el Señor me castigue. Un día, hermanos, Dios sabe que yo no estoy mintiendo, un día en Manzanillo, a un taller de un hermano que le soldara el escape a un carrito que tenía, y cuando lo estaban soldando, hermanos, llegó un muchacho, un hijo de una hermana, y empezó, hermanos, a querer pelear conmigo. Oiga, fui a un cine y allá estaba viendo y de repente empecé a llorar y me di cuenta que ese mismo sentimiento que me hacía derramar mis lágrimas que porque estaba frente al siervo de Dios. Y luego le digo, ¿a qué quieres llegar con esto? ¿A que en mentira Dios no existe? Bueno, si crees que Dios no existe, ya es tu problema. Que no existe es tu problema. Tú, si eres alma de Dios, el Señor se va a encargar de hacerte de reflexiones. Pero, si no eres alma de Dios, ahí vas a quedarte con ese pensamiento. Y vas a vivir así. Y dijo él, mire, para que vea que Dios no existe, reto a Dios. En 15 días, y aquí 15 días, que si en verdad existe, pues que él me castigue, porque estoy seguro que no existe, y no me va a castigar. Y había un señor que estaba sentado a un lado, en un pedazo de banqueta ahí, hermanos, se levanta y agarra un tubo y se deja venir y empieza a pegar. Y metía las manos y se la fracturó y todo, empezó a golpear. Y ahí salió corriendo el muchacho y el señor tras de él, y nosotros tratando de agarrar al señor. Pero yo decía, bueno, si él retó a Dios y Dios está usando a alguien para demostrarle que sí existe, pues entonces que termine su trabajo, no que lo matara. Pero Dios no responde al momento, hermanos, en que el hombre, a ver, tengo un mal pensamiento, que el Señor me castigue. No, lo que estás haciendo es, hermanos, convertirte en enemigo, no de la elección. No toquéis a mis ungidos. Es una advertencia, una palabra, hermanos, preventiva. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis enviados. No, no te atrevas. Tan especiales son para Dios, que llega el momento en que dice, hermano, la Escritura, ni aún en tu recámara. Ayúdenme, hermanos, ¿cómo dice el texto? Ni aún en tu recámara digas mal del rey. No, ni en tu mente. No, ni en nuestra mente. Porque en el principio de autoridad que Dios les da a ellos, el Señor los avala y responde. Pelea por sus ungidos. Y no va a ser la respuesta cuando el hombre, hermanos, quiera o diga, bueno, que Dios me castigue. No, hermanos, los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios, Él es el que los ejecuta. Pero los que estamos aquí reunidos creemos que Nazón Joaquín García es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos, ese tema? Surgió una preocupación en los organizadores de la Santa Cena. Su hermano ha estado, hermanos, trabajando ahorita en eso. He estado, hermanos, con los pastores, platicando, hermanos, recibiendo instrucciones acerca de las comisiones que le toca a su hermano. Y ahí platicaron. Es que hay hermanos que son manipulados por Satanás y que se vuelven cazadores de santas cenas. O que quieren, hermanos, cambiarse de un lugar a otro para estar, pues, en una fiesta y en otra. El siervo de Dios dio una indicación: que haya Santa Cena en la Ciudad de México y para los del Estado de México. Hermano, ¿me da permiso de ir a Guadalajara? Es que yo quiero estar allá. ¿A qué? Es que voy a pagar mi predial. Satanás nos hace mentiros. Voy a pagar mi predial. Tengo una cosa que hacer. Le voy a hacer una reparación en mi casa. Voy a hacer esto otro y esto otro. Ah, es mentira. Pero lo que quiere hacer, hermanos, es que se aumente el número en algún lugar y se dé una información, no, hermanos, real y verdadera, a quien se le debe de dar. No. pertenecemos a la Ciudad de México, en la Ciudad de México debemos de participar de la Santa Cena. Si son del Estado, los del Estado tienen que participar en el lugar donde se va a festejar la Santa Cena, en la Ciudad de México. La Iglesia es de orden. Y quien recibe el principio de autoridad, ese hermano va a estar sujeto. Yo aquí voy a participar, aquí voy a estar. Pero va a salir quienes se vayan, hermanos en desobediencia y hermanos manipulados por el enemigo, para hermanos andar como ellos desean. No, dice el Espíritu de Dios, que de donde seamos, ahí participemos la Santa Cena. Hay quienes ya se fueron a Puebla, hay quienes se fueron a Acapulco, hermanos, y han hecho un desorden. No, hermanos, ahora la Iglesia, con esa credencial de QR que se les ha dado, con esa se va a lograr, hermanos, llevar un control. Al mostrar su credencial, el hermano va a entrar. Si alguien no lleva su credencial, no se enojen, porque, hermanos, va a ser muy difícil que entre, muy difícil. Y si su ministro por alguna razón no está ahí, hermanos, en la instalación donde va a festejarse, no van a entrar. No van a entrar, porque, hermanos, hay una indicación. Y si Satanás te dice, pues yo no voy, no participo, está bien. Me voy a participar a otro lugar, allá no va a ser la Santa Cena para ti. Algo, hermanos, que renueve tu pacto. Porque la Iglesia, volvemos a repetir, es una Iglesia de orden. Pero es que nos están cobrando la credencial. Sí, sí se está cobrando. Porque no, hermanos, solamente es la credencial, compra el PSB, el PC, compra, hermanos, los registradores del QR, los aparatos, las aplicaciones, todo. Pero la Santa Cena se va a procurar que sea, hermanos, una Santa Cena de, hermanos, alegría para el apóstol del Señor. Que cuando se le dé la información que se le dio, hermanos, al varón de Dios de la Santa Cena de Acapulco, varón de Dios, la Santa Cena fue todo un éxito. No hubo ningún percance, fue el saldo blanco, bendito sea el Señor. Se le va quitando al varón de Dios un qué. Una preocupación. Preocupación que él no debe de tener. Y luego, hermanos, las instalaciones se están, hermanos, queriendo aprovechar. Thank you. hermanos aquí, que no quieren hacer negocio. Eso debería jueves, ya, viernes, con los organizadores que están aquí. Mira, están aplicando sus razones. La preocupación tan grande que hay por el lugar de los ciudadanos. Ese lugar. Ese lugar, hermanos, ha sido elegido para el especial. Porque ahí, hermanos, es un lugar donde se mueve el cabecito hacia la reunión, los grandes eventos, haciendo vida a los vecinos, un lugar importante de la nación, según ellos, ahí. Y ahí, en ese lugar muy importante para el mundo, ahí está la iglesia del Señor, celebrando la Santa Cena. Porque con esto el Señor le va a decir: si hay hombres importantes en el mundo, aquí está mi iglesia, que es más. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por ello, hermanos, ¿en quién te falta esta autoridad? Esa autoridad solo la recibe y se sujeta a ella el que tiene la obra perfecta en su corazón. Él no busca batir, no busca, hermanos, hacerse nada. Y la sabiduría de la iglesia, lo que es, hermanos, esa obra perfecta y ese conocimiento del principio de autoridad de él, lo hace, hermanos, conocer y entender. ¿Quién es el que se acerca desordenadamente para querer, hermanos, hacer que ese principio de autoridad no lo va a dejar? No es el hermano. De seguro es el hermano. De seguro son ideas de él. ¿Listo? Porque suave es el engaño. Es necia la pasión. Pero acuérdate, hermano, que entre las palabras necias, que tras las palabras que son, hermanos, con el fin de corromper, tras esa palabra, ¿qué es? Estoy enseña. Es que es muy porque después de haber preguntado, seré yo un esto. Y tras el bocado, así lo dice el Señor. Para ser en vano el sacrificio, el amor de Cristo. Y esa es la palabra, el avisado del mal. Pero el necio se queda sanitarios. Bendito sea el nombre.